He venido silencio, por favor. A apoyar al doctor José Valel por su inclaudicable lucha por la democracia. En las personas que he observado han criticado a Valerio. No los he visto luchar durante el proceso militar. Valerio en un sótano. Silencio, por favor. En un sótano hacía política desde joven. Silencio, por favor. Llegó al... Por favor, respetemos el derecho a hablar. El doctor Valerio... Lo que sí le voy a pedir, doctor Carlos Ledone, que por favor se remita al texto del cual usted ha hecho la adhesión correspondiente. Eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo. El doctor Valerio llegó a la Cámara de Diputados defendiendo los principios que consagra la República y la Constitución Nacional y de Mendoza. Nunca lo vi a Valerio oponerse a una determinación contraria al sexo opuesto. Creo que Valerio ha demostrado durante su carrera política, docente y judicial, la honorabilidad y el honor que le mereció el cargo, cumplir con ello y además entregar su vida al servicio de la comunidad. Es por eso que me siento obligado a pedirle a los señores senadores que en este gran debate que se ha abierto por Valerio en Mendoza, que es lamentable, porque los mendocinos que han gastado tiempo y dinero en formar dirigentes, hombres de la justicia y del derecho, se peleen y en lugar de unirse en una concepción sólida para combatir un solo enemigo, que es la inseguridad y la pobreza en los distintos ámbitos del país y de Mendoza. Es por eso que creo que con Valerio en la Corte, señores senadores, se renovarán los aires de la misma y podremos equilibrar las distintas ideologías que enmarcan la concepción de ese alto poder. Con Valerio vamos a conseguir más garantías que pueden otorgar otros candidatos que sin lugar a dudas los existen y pueden ser menores o mayores en el sentido de la aprobación. Por eso a los senadores demostremos unidad a los mendocinos que están buscando que se termine con la puerta giratoria, que se le ponga bisagra a esa puerta, que el hombre bueno no permanezca encerrado en su casa o enrejado y que el hombre malo pague las consecuencias y pierda parte de sus derechos. Gracias. La señora Laura Chazarreta.